Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora un programa más de Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado de la misma RIES para su dirección, Vicente Jara. Y junto a mí, con todos ustedes, Izaskun. Buenas tardes, Izaskun. ¿Qué tal va todo? Muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, Vicente. Gracias a Dios. Pues hoy, además, y de manera especial, porque hacía mucho tiempo que no traíamos a nadie aquí al estudio, hoy tendremos a un invitado. Se trata de un experto en la nueva era, el padre Gonzalo Lem. Ahora anda en Roma acabando su doctorado en la Universidad Gregoriana. Él es peruano y es un gran especialista en la nueva era, de la que además ha escrito un libro que acaba reciente de publicarse, un libro que tenemos aquí, subrayado por todos los lados, comentado, totalmente estudiado, un libro, la verdad, delicioso. Verdaderamente nos ha encantado. Enhorabuena y bienvenido, padre Gonzalo, Gonzalo Lem. Muchas gracias por estar aquí en Radio María España para hablar de la nueva era, la New Age. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues, padre Gonzalo, lo primero, y para centrar el tema, aunque ya los oyentes de Radio María habituales lo conocen, más o menos, aunque es un tema muy difícil de precisar, la pregunta primera es, ¿qué es la New Age en inglés, la nueva era en castellano? ¿Qué es? Sí, es un fenómeno efectivamente difícil de precisarlo. Quizás la nueva era no es tan conocida por este nombre específicamente, sino por muchas de sus manifestaciones. Podemos hablar del Reiki, podemos hablar de la homeopatía, de las flores de Bach, del yoga, de la quiromancia, temas como la reencarnación, la energía cósmica, ¿no? Son muchos temas que están muy presentes en nuestra cultura, pero que comprendidos como un conjunto es justamente este fenómeno de la nueva era, ¿no? Ya el nombre, lo de nueva era, pues es que es atractivo, ¿no? Y de que parece que es algo distinto, incluso alternativo, que es una palabra que se usa mucho, pues ya es agradable. ¿Cuándo surgió y por qué lo hizo? La nueva era tiene sus inicios en los 60s, en Estados Unidos y en el norte de Escocia, pero tiene una presencia más fuerte recién en los años 70s. Se da sobre esta base esta idea de que se viene una nueva era, una edad de oro, ¿no? Y había muchos cantos, una ópera famosa, la ópera Hair, que hablaba de la era de Acuario, este movimiento hippie, ¿no? De los 60s y 70s norteamericano, pero que fue creciendo en Europa. Sus orígenes son en esos años. No hay una fecha de fundación, no hay un fundador de este, vamos a llamarlo así, un supuesto movimiento. Y desde ahí es que ha ido estando presente en la cultura con sus influencias a través de sus distintas ideas y terapias, ¿no? En sus orígenes, fundamentalmente planteaban una crítica a la cultura, sobre todo enfocada en dos elementos. Por un lado, criticaban a la cultura esta más racionalista, una cultura más atea, que había de alguna manera sacado a Dios de la vida, una cultura que había generado una mirada medio disgregada de la realidad. Todo lo que viene, pues, del iluminismo, de la Revolución Francesa, la nueva era criticaba profundamente. Sí, la ilustración que la ilustración en España, efectivamente. Y junto con ello también había una crítica no tan velada a la Iglesia, a la tradición cristiana de Occidente. Planteaban que era un modelo, la suma de estos dos elementos, un modelo agotado, y que se tenía que plantear una nueva era, una nueva de luz, de armonía, de paz, de misterio, que es esta edad de oro que venía en torno al año 2000, ¿no? Ese fue el gran mensaje que daban. Sí, pero el año 2000 ha pasado. Así es. Realmente fue una época trágica con los terrorismos y tal, con un modo distinto de problemas en Occidente. Y suponemos que se supone una desilusión. ¿Ocurrió la desilusión o no ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? En cierta medida sí. Incluso por eso es que el nombre Nueva Era o New Age no se usa tanto ahora. Porque esta suerte de milenarismo, ¿no? De esta suerte de creencia en una en un mágico cambio en torno al año al milenio, al no darse, como es evidente, los dramas, los problemas no solo están, sino crecen. Eso es. Ya no se habla tanto por la gente de la nueva era de este cambio epocal universal, sino se habla más de una nueva era personal, más la nueva era hoy en día tiene un corte más individualista. Uh-huh. Es tú, a través de estos medios, puedes entrar a tu propia nueva era. Se trata de que cada uno se lo busque a sí mismo y se salve él solo, como... En cierta medida, sí. El mensaje no es que radicalmente ha salido del lenguaje de la nueva era un cierto anhelo de cambio global, pero el acento está más puesto tal cual como lo has dicho. Es algo... Tú mismo puedes entrar en esta nueva era de oro personal, con los medios adecuados, abriéndote una nueva dimensión de tu vida, sabiendo que lo anterior y el modelo previo es un modelo oscuro y hay que pasar una nueva vida más luminosa, ¿no? Que ese es el criterio. Podemos suponer, porque esto es un cambio bastante grande dentro de lo que es este movimiento amplio, porque es una ruptura de lo que sería esa gran comunidad fraterna de gente que se reúne y va a hacer un cambio global, uh-huh, a una especie de consumismo religioso, más o menos por decirlo así, muy individual. Uh-huh. Eso es un cambio muy fuerte. ¿Podemos suponer la desaparición de la nueva era hacia algo más, otro paso más? Uh-huh. Sí, es un buen punto. Ha habido, se puede hablar de un paso de esta búsqueda global, este ideal de cambio, porque había en estas personas, en sus orígenes, unos anhelos muy nobles de un cambio de la sociedad, del mundo, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no de su postura. Efectivamente, ha habido un paso de esta dimensión ideal de estar unidos en torno a algo, a algo, sí, mucho más comercial, porque la nueva era produce mucho y vende mucho. Detrás hay personas convencidas, sin duda, pero la cantidad de terapias, literatura, cine, etcétera, que tiene la nueva era es altísima, ¿no? Pues por ahí ahora yo quería preguntar, porque hablamos de libros, hablamos de gente convencida, hablamos de cine, el nombre usted ahora. Hay gente que puede estar escuchándonos y dice, estoy fuera de eso. Uh-huh. ¿Es eso cierto o realmente la nueva era, pues nos toca a todos? Mira, la nueva era está presente en la cultura, muy fuertemente en la cultura cristiana está presente, uh-huh, porque somos hijos de la iglesia, estamos en medio del mundo. La nueva era está presente y sí tiene un cierto peligro porque tiene un mensaje medio religioso, medio filosófico, medio terapéutico, tiene metodologías de supuesto crecimiento personal, expansión personal, tiene desde esta perspectiva cosas muy atrayentes, interesantes, y a veces uno no termina de darse cuenta cómo detrás de este lenguaje tan bonito y de estas formas tan interesantes hay una mirada detrás, unas ideas detrás, lo que se dice, una cosmovisión, uh-huh, que es ajena a la fe y que daña la propia fe. Entonces, creo que sí nos toca a los cristianos ser conscientes de eso, y, bueno, como siempre, frente a cualquier otra cosa, tener un recto discernimiento, uh-huh, para ver qué es lo que uno tiene entre manos. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, el otro día pasado hicimos un programa dedicado a esa infiltración en el ámbito eclesial. Hablamos de un monje, en concreto de Ansel Green, sí, y un poquito cómo está muy presente en muchas librerías, incluso de la propia iglesia. Uh-huh. Vamos a ver, yo puedo entender que personas sin fe, personas que podían creer en las ideologías que se han desmoronado, personas sin rumbo, esa era de cambio, esa era de contracultura, esa era alternativa, con un poco de ecología, con un poco de desarrollo personal, pues le sea atractivo. Uh-huh. Pero, ¿por qué es atractivo a la gente de iglesia? En cierta medida apela a esos anhelos de vida espiritual, de crecimiento personal, de medios concretos para avanzar en tu vida como persona. Usan un lenguaje pseudoespiritual, usan un lenguaje medio místico, como ellos le dicen. Hablan de armonía, de reconciliación, de paz. Entonces, un cristiano puede sin darse cuenta, verse envuelta por esta ideología, por estas metodologías, porque en cierta medida apelan, y lamentablemente porque no pocas veces es además promovido en algunos medios católicos, y eso confunde aún más. Como la Santa Sede hace un tiempo tuvo que sacar un documento hablando específicamente de la meditación cristiana, de lo específicamente lo que es meditación cristiana, porque muchas de estas metodologías de meditación de la nueva era fueron asumidas en círculos cristianos porque pues ayudaban supuestamente a relajarse, a concentrarse, y no había una conciencia suficiente de los problemas que este documento señaló, ¿no? Que centraban a uno en sí mismo, que dejaba de haber comunión con Dios, se hablaba de conexión, etcétera, ¿no? Esto de sentir a Dios en el interior, en el cosmos, en la naturaleza, hay gente que hace un poco, pues, terapia de ángeles, aunque ellos dicen que, bueno, pues tratan con su ángel de la guarda. Hay personas que dicen, bueno, pues, estas técnicas de relajación, de autoayuda, pues no son malas. La pregunta es, ¿no es usted un poco alarmista? Porque estas personas dicen, bueno, yo realmente no encuentro nada malo en esto. Tengo un criterio sano y a mí esto me ayuda, me viene bien. Sí, es un punto que me ha tocado ver en varias ocasiones. Para mí el punto, sinceramente, no está en plantear una alarma, sino tratar de entender lo que está detrás para ver mejor. Yo creo que el punto de fondo que a mí me ha motivado a estudiar este tema, ¿no?, ha sido el entender cómo no debemos buscar ahí donde no vamos a encontrar. La nueva era le da un peso muy grande a la experiencia. Y ese peso tan grande que se le da a la experiencia, que entiendo en la vida tiene su lugar, prácticamente se le plantea como absoluto. Y la experiencia se convierte casi en la verdad. Lo que yo experimento se convierte en la verdad. Se relativiza la moral, se relativiza la doctrina. Y esa experiencia muchas veces está fundamentalmente centrada en uno mismo. Desaparece este concepto cristiano, católico, por excelencia, de encuentro. Cuando nosotros rezamos, cuando meditamos la palabra, es un encuentro trascendente con el Señor, que viene a nosotros, que Él tiene la iniciativa, que nos da su palabra, que nos permite una presencia de su Espíritu en nosotros, pero no es, como lo plantea la nueva era, muy fuertemente una conexión con algo, sino es un encuentro. Como todo encuentro, te transforma, te personaliza, te engrandece, porque viene alguien de fuera, trascendente, que es el mismo Señor. Eso que uno puede decir, bueno, eso yo lo tengo claro, no hay problema, pero estas terapias muy sutilmente te van insertando en tener una fuerza cada vez mayor en lo que sientes, en la vivencia. Y sin duda, la nueva era, lo dicen no pocos autores, incluso no desde la perspectiva de la fe, centra a la persona muchísimo en sí misma, ¿no? La persona no solamente es el punto de partida, sino el punto de llegada, y sin haber salido de sí misma, ¿no? Y eso es asfixiante. Seguimos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando sobre la nueva era con el padre Gonzalo Len. Y nos quedamos antes de escuchar a Aretha Franklin hablando del influjo de sus conceptos en la cultura de hoy en día. Aquí, en las últimas encuestas en España, y supongo que en otros países ocurre lo mismo, algunas a nivel internacional que hemos manejado, se ve que las respuestas cada vez más habituales de la gente joven y de la gente que ya está dejando la juventud, gente más adulta, es identificar a Dios con una energía. ¿Tiene esto que ver con esta cosmovisión de la nueva era que se está permeándolo todo? Mira, absolutamente. Creo que esa es exactamente una consecuencia del influjo de la nueva era en nuestra cultura, en la cultura occidental. Para la nueva era, Dios no es alguien personal. Es una energía, pero es... la energía no te salva, la energía no hablas con la energía. La energía, pues, es una energía, ¿verdad? Claro. Esto... Pero mira tú cómo también es muy cómodo, porque la energía tampoco te cuestiona. Porque la energía tampoco te llama, porque la energía no viene a tu vida a transformarte, porque la energía, supuestamente, tú eres el que tiene la iniciativa para conectarte con ella. Pero también, tristemente, la energía no te muestra su amor, su misericordia, su reconciliación, su paz. Es algo que parece muy neutral y abierto a todos e interesante, pero desde la perspectiva cristiana es profundamente angustiante. porque Dios no es una energía, más allá de que uno puede decir que la gracia es energía en el sentido de su etimología más profunda, eso es. Pero es la presencia y el espíritu personal en nuestro corazón que nos mueve al encuentro. Nunca hay que olvidar cuál es la visión que tiene la nueva era de fondo. Es este, el universo es una especie de organismo vivo totalmente interconectado. Y por eso es que muchas de estas terapias de la New Age buscan esta conexión con la energía, que es el universo, que además es la categoría más trascendente que puedan tener. Es decir, ¿cómo se habla de, cómo, qué palabra podemos usar para hablar de lo más elevado dentro de este mundo cerrado? Es la energía. Entonces, qué importante tener en cuenta que detrás de esta visión, sin ninguna duda, hay un cuestionamiento radical a la visión cristiana de la fe. Esa es la tendencia. Y uno podría decir, pero yo no llego a tanto. Pero bueno, cuando uno empieza este camino, va por ahí. Por eso es importante entender, la nueva era es una oferta de autosalvación, en donde tú escoges según tu medida, pero es una ilusión porque en el fondo el punto de partida está en ti, pero no sales de ti. Haciendo una introspección psicológica que incluso puede ser dañina. En no pocos casos es muy dañina, lamentablemente. Y tiene además este gran defecto que nosotros como cristianos sabemos que tenemos que combatir, que es esto que se llama, ¿no?, el pelagianismo, ¿no? Este, sí. Pensar que uno se salva por sus medios. Justo, sí. Decía antes, energía, el universo, ¿es científica la nueva era? Bueno, se presenta sin duda como científica, ¿no? Plantean sus elementos más de fondo sobre la base de unos avances científicos en relación a cómo se entiende la energía, cómo se entiende el universo. Se sabe que en realidad los que están detrás hicieron unos pasos muy claros desde la ciencia al esoterismo, ¿no? Pero fundamentalmente lo que plantean en términos científicos es esta visión del universo como este organismo vivo, ¿no? Se basan en la hipótesis Gaia, que es de este James Lovelock, que nunca ha tenido pues ninguna presencia seria en la comunidad científica. Pero es importante tener en cuenta que eso que es lo plantean como un fundamento científico para hablar de la conexión con la energía cósmica, sí, fundamentalmente no lo es. Y por otro lado también, muy relacionado con esto, está el desarrollo también psicológico, ¿no? Un poco de la psicología humanista, la psicología transpersonal, donde también le dan un cierto fundamento supuestamente científico, pero que es radicalmente cuestionado por la comunidad psicológica también, ¿no? No obstante, la cantidad de terapias de salud, de terapia de homeopatía, de flores de Bach, que antes nombraba, de Reiki, es decir, son miles las personas que acuden al médico científico, al médico de la medicina occidental, tradicional, científica, y a veces también al otro médico, al curandero que decíamos antes, que es todo este nuevo gurú sanador. Es importante distinguir. Yo sé que no se puede dar un juicio general a todas las terapias englobadas en este mundo de la nueva era, porque habrá algunas, de relajación, pues que no sean particularmente nocivas o que sean neutrales o que ayuden a unos y a otros. ¿Con cuánta gente me encuentro que dicen, oye, para mí esto no es mucho problema? Y es cierto, puede haber algunas situaciones que en sí mismas no sean problemáticas, pero la gran mayoría no tienen ante todo una base científica, la gran mayoría tienen ante todo una base, una cosmovisión radicalmente opuesta a la visión de la fe y por lo tanto a la humanidad real. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de saber cuestionarnos desde la fe y desde la razón las cosas que hacemos y por las que optamos. Pero, por ejemplo, en muchos ámbitos de esto de terapia, de pseudomedicinas, lo sabemos todos que uno va a algo que puede ser más o menos inocuo, más o menos neutral, pero la gran cantidad de folletitos, de papelitos, de otras terapias, donde uno al final se va adentrando poco a poco, y pasando un año, dos años, acaba practicando una serie de cosas que una le va encadenando tras otra y al final empieza a creer en cosas que jamás hubiera pensado que creería y dejando prácticas que antes pues las consideraba normales. Entonces, al final, lo que a veces nosotros aquí hacemos, que siempre es alertar de que mucho cuidado porque la gran cantidad de charlatanes que pululan en este mundo, pues, de vendedores de humo, pues es bastante, bastante inmensa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener cuidado, además, de no empezar un camino que puede tener un fin muy lamentable, porque a veces empieza como algo inocuo, pero es muy, se ven en no pocas personas consecuencias muy tristes y dolorosas. Sí. Hay personas que dejan la medicina científica por seguir unas cápsulas realmente de efecto placebo que al final pues no le hacen nada, o una acupuntura que le va a quitar todos los dolores y solamente le va a relajar cierto momento, pero realmente no le va a sanar. Entonces, usted incide fuertemente, Padre Gonzalo, y también junto con la Iglesia, que esto de la nueva era, pues, es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque no es una moda pasajera, no es algo con una presencia secundaria en nuestra cultura. Es un desafío y, por lo tanto, es algo que la Iglesia tiene que tomar en serio, como de hecho pues lo ha hecho. Los distintos pontífices han hablado, tantas conferencias episcopales y a nivel teológico, pastoral, hay personas que responden por esto que comento, ¿no? Está presente en nuestra cultura y no es inocua. Presenta unos desafíos a la Iglesia porque confunde, presenta desafíos a la Iglesia porque va vaciando la fe de las personas, va desviando a las personas de su lugar, seduce. Es un desafío porque seduce no solamente, vamos a decirlo así, a los fieles de a pie que van luchando cada día, sino que seduce a no pocos apóstoles, agentes pastorales, sacerdotes, religiosos, religiosas, seduce. Y señalo estos elementos que son desafíos a los cuales hay que responder desde esta mirada de la nueva evangelización, porque un desafío particular es por qué la nueva era seduce a tantas personas y por qué a veces nosotros como cristianos tenemos que recurrir a metodologías nueva era para acercar personas a Jesús, que ese es el error grave. Entonces, otro desafío importante que nos presenta, ¿no? Mucha gente tiene una imagen, por supuesto equivocada, pero es una imagen que tienen de nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, de mandamientos, de moral, de prácticas rituales, de pecado, y la nueva era pues habla de armonía, de potencial humano, de salud, de bienestar, de alcanzar la totalidad, de desarrollo personal y espiritual, de trascendencia también, de nivel el de conciencia. Padre Gonzalo Len, ¿cómo se puede salir al paso de esto? Claro, es que es muy, lo has planteado muy bien. Me parece muy importante decir, la Iglesia, cuando estamos hablando de nueva evangelización, se habla de nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Lo que Juan Pablo, el querido Juan Pablo II, beato Juan Pablo II, pronto santo, nos ha dejado unas líneas maravillosas. Me decía el otro día una señora, muy interesante fue, mientras que la nueva era habla de luz, de armonía, de paz, nosotros los católicos hemos estado predicando el infierno. Me lo decía un poco, es evidente que se pueden hacer muchas precisiones, pero qué importante entender, la nueva era ha sabido responder a dos cosas en las personas, a sus hambres o anhelos auténticos, porque las personas anhelan a Dios, anhelan la eternidad, anhelan la reconciliación, anhelan paz, armonía. El hombre de nuestro tiempo, estresado, a veces agotado, fastidiado con su vida aunque tenga todo, anhela estas realidades trascendentes, auténticas. Pero la nueva era también ha sabido responder a aspectos o anhelos distorsionados del hombre y la mujer de nuestro tiempo. Que las cosas sean fáciles, que no implique compromiso, que no me cuestione, que esté al alcance de la mano. Se habla de supermercado espiritual, ¿no? Donde tú escoges. Entonces la nueva era tiene como estos dos elementos muy ingeniosos para presentar una respuesta claramente falsa. ¿Qué nos toca a la Iglesia? Primero, estar claramente convencidos de que el Señor Jesús es la respuesta a los anhelos humanos que no solo alimenta, sino que sobrepasa infinitamente. Tener fe. Jesucristo es la respuesta. Y en segundo lugar, saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos toca a los hijos de la Iglesia saber responder a los anhelos auténticamente humanos que hay en el corazón de todas las personas de todo tiempo y lugar, pero con el lenguaje de ahora, con unos acentos particulares. Está claro que la Iglesia tiene que salir y ver a las personas y saber decirles cómo Jesucristo es el reconciliador, cómo Jesucristo es el pan de vida, cómo es el agua viva, y saber llevar a las personas desde esa perspectiva para que encuentren en el Señor aquel que va a saciar su corazón de verdad. Mira, hay muchas parroquias, muchas diócesis, muchos movimientos, muchas personas, laicos, que están respondiendo a personas en medio del mundo, desde las personas más alejadas, pobres y con dificultades, hasta en medio de las grandes ciudades, hay respuestas profundas y auténticamente católicas que, yo sé que es un poco feo decirlo así, pero que dan resultado, en el buen sentido del término, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una imagen muy simplista que a veces dice, bueno, pues a estas personas se les coge, se les da una Biblia, se les da cuatro palabras, un querigma, se les lleva a un grupo de parroquia, escuchan cualquier cosa, se les acompaña a una iglesia y hasta deja la nueva era. Pero realmente es una imagen muy simplista, porque a mí me gusta decir que la gente no es tonta. Quiero decir con esto, si la gente lleva años y años practicando pirámides energéticas, homeopatía, terapia de Reiki, conciencia interna y contacto con el cosmos, la gente sí está encontrando al menos, pues, llenar unos huecos que tenemos todos, como usted decía, ¿no? Esos anhelos. Sí, es que yo creo que entendiendo la nueva era desde los elementos con los cuales fascina, podemos también cuestionarnos, ver, entender, ver esos hambres, esos anhelos. Sin duda también estos anhelos distorsionados, ¿no? Que quieren las cosas fáciles y todo esto, pero qué importante que la Iglesia vea su gran tradición espiritual, su gran tradición, 2000 años de santos, de gente que ha vivido la vida cristiana, de metodologías, de caminos de santidad, de metodologías de oración, que son un patrimonio que puede ir retomándose, renovándose, para poder responder. La gente no es tonta, sin ninguna duda. Detrás de mucha gente que está envuelta en la nueva era, hay gente bien intencionada, gente que quiere avanzar en su vida. La nueva era no solamente es un espacio de lo que esto alternativo, no extraño, raro. No, hay mucha gente que va detrás buscando auténticamente. Y con sinceridad, porque hay gente absolutamente sincera y tal. El padre Miguel Pastorino, de Uruguay, de las Ries, dice que durante años los católicos hemos tenido en el freezer, en el congelador, que diríamos aquí en España, los místicos, Santa Teresa, Jesús, pues bueno, todos los grandes santos, claro. Y al no usarlos, pues los han cogido medio mezclados, todos estos movimientos de la nueva era, y lo están, como un refrito, ofreciéndolos a la gente, porque la Iglesia no lo hacíamos. En buena medida, sí. Es lo que yo creo que nos plantea un cuestionamiento y desafío, ¿no? Ver lo que tenemos. El punto es que esta tentación, vamos a decirlo así, al interior de la misma Iglesia, no es la primera vez que nos sucede. Querer apelar a realidades mundanas para ofrecer a Jesucristo, pues eso ha sucedido desde las grandes ideologías que lamentablemente entraron pues en el corazón de la Iglesia en sus momentos, o lo que en su momento fueron las grandes herejías también. Hoy en día no se plantean las cosas así, pero es tomar algo del mundo para pretender atraer a las personas a Jesús, cuando el patrimonio que tenemos como hijos de la Iglesia es inmenso y el Espíritu Santo sigue suscitando carismas personales, en comunidades, los carismas que vienen de las grandes familias religiosas siguen ahí presentes, algunos muy vivos, que se manifiestan en la santidad de tantas personas. La Iglesia tiene tantas metodologías para ayudar en caminos concretos. Es verdad, hay una gran diferencia, que al presentar a Jesucristo, el encuentro con Jesucristo pasa necesariamente por la conversión. Exactamente. Y la conversión siempre está ahí como una pared para el hombre viejo. Y es más fácil si te ponen un camino meramente luminoso y hacia abajo. Es lanzarte de un lindo tobogán, no sé si usas la palabra tobogán acá, ¿no? Es lanzarte un lindo tobogán luminoso y bonito. Es verdad que cuando presentas a Jesucristo, hablas de los sacramentos, todas las cosas maravillosas del Señor, pero en un momento el Señor te dice, anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Eso es. Al joven rico le dijo eso, a cada uno tiene su propia riqueza a la cual te toca renunciar, vamos a decirlo así, ¿no? Independientemente de toda la gente bien intencionada y que quizás también está lamentablemente en la nueva era aún queriendo convertirse a Jesús, no podemos negarlo por completo. Sin embargo, hay una tendencia que ve en esa línea, hay una tendencia que es la nueva era se distingue en cierto sentido de el compromiso que te exige, por ejemplo, una secta, ¿no? Decía un autor muy interesante, ¿no? La nueva era no te exige más compromiso que el que necesitas para ir al cine. Muy bueno. Muy ingenioso, me parece, sí. Y lo dice, y no estamos hablando de un autor católico que estudió la nueva era, estamos hablando de un autor que sociológicamente la ha estudiado, ¿no? Pero me pareció genial como expresión, ¿no? Porque habla de no necesitas compromiso. Estamos en el programa Conoce las Sectas de Radio María, hablando de la nueva era, con el sacerdote Gonzalo Len. Voy a citar ahora parte del prólogo, el cual el prólogo lo hace el obispo de Ciudad Rodrigo, aquí en España, que es don Raúl Berzosa, que es también miembro de la RIES, y da una serie de pinceladas que luego usted, padre Gonzalo, desarrolla muy en extenso. Pero cuando se habla de la pregunta de si se puede dialogar o no con la nueva era, la respuesta es negativa, y voy a decirlo yo, cuando parece que la nueva era pues es fraternidad, armonía, hermandad entre todos, todas las religiones valen, todos los gurús bienvenidos sean, Krishna, Buda, Jesús. Pero la pregunta del diálogo, tanto el obispo don Raúl como usted, es negativa. ¿Qué pasa aquí? Es que hay un principio fundamental, ¿no? Si uno dice que todas las religiones son verdad, en realidad todas las religiones son mentira. Porque es evidente que las religiones no todas dicen lo mismo sobre lo mismo. Y por lo tanto, tenemos que hablar que hay contradicciones. Si hay contradicciones, tenemos que ver, digamos, qué es lo que está detrás. Este mensaje de la nueva era que habla de incluir todo, ¿no? De que no hay ningún problema si eres católico o si tú eres cristiano no católico, o si eres budista, porque de alguna manera todos podemos estar insertos en eso. En el fondo es pretender insertar las diversas religiones y el catolicismo en una nueva mirada de la realidad, que en el fondo es contradictoria en su esencia con los principios básicos del catolicismo. Sí, efectivamente, tengo muy claro que ese diálogo, en el sentido de una posible armonización entre la nueva era y el catolicismo, no tiene cabida, no hay manera. Es verdad que la nueva era, en cuanto lenguaje, nunca se presenta como agresiva, como puede haber alguna secta, ¿no? Que sí, su punto de partida es hablar mal de la iglesia, vamos a decirlo así. Lamentablemente, no. La nueva era nunca sería esa la aproximación. Hay un cuestionamiento mucho más sutil. Y sobre todo se plantea esta actitud de incluir, incluso más, se usa en cierta manera el lenguaje cristiano. Se habla de Jesucristo, se habla de gracia, se habla de espíritu, se habla de ángeles. Sea como sea, estos términos se usan, pero si uno entiende esta, lo pongo ahí en el libro, ¿no?, esta cosmovisión, este paradigma, esta mirada de fondo, uno se da cuenta que es en sus raíces incompatible. La nueva era plantea que el mundo, el universo es un organismo vivo, que Dios no es alguien, es una cosa, que la salvación es conectarse con Dios, que cuando uno muere se reencarna hasta lograr esa fusión definitiva, que la salvación tú la escoges, está al alcance de tu mano en un supermercado espiritual en donde tú compras a tu medida. Si uno suma estas cosas, y bueno, tantas otras, basta mirarlas con claridad y objetividad para darnos cuenta de que es imposible que pueda haber una integración, un diálogo entre nueva era y cristianismo, y mucho menos, lo dice Juan Pablo II con mucha fuerza, la nueva era nunca podrá ser, como nunca ha podido el gnosticismo, un medio de revitalizar la Iglesia y su apostolado. Por más que a veces a lo mejor intentemos hacer lo que antes decía, vamos a hacer cosas que parece que le funcionan y le vamos a adaptar a nuestra pastoral. Así es. Es una gran tentación que estará en el corazón de la Iglesia. Ajá. A ver qué funciona. Es como juntar un grupo de chicos con una estrella de rock y vinieron 10.000 chicos y qué bonito, convocamos, vinieron 10.000 chicos a este encuentro de jóvenes y claro, vinieron a escuchar al cantante de rock. Sí, sí, sí, sí. Pero no vas a competir pues al final entre Jesucristo y el cantante de rock. Hay que saber hablar a los jóvenes, hay que saber hablar a los adultos, pero con ingenio, sin duda, pensando sin duda, pero sin olvidarnos de lo esencial, que eso es lo triste. Antes decías una cosa, el tema de la reencarnación y demás, y es que en tu estudio, en tu obra, citas al que era anterior director de ese programa de Radio María y muy conocido por muchos oyentes, José María Bahamonde, en un estudio que hizo en Argentina, donde él hizo en diferentes colegios católicos, colegios religiosos, pues una encuesta amplia de las creencias de los muchachos. Y la verdad fue un absoluto escándalo. Pues salían porcentajes muy elevados y más allá del 50 y 60% de que los chicos creían en astrología, en mancias, en reencarnación al mismo tiempo que en la resurrección. Y antes decías que obviamente hay una incompatibilidad real. Y en diferentes encuestas también aquí de población joven en España encontramos, por ejemplo, que la gente simultanea al mismo tiempo creencias que son antagónicas. Claro. Pero vamos a ver, nos preguntamos, ¿la gente no se ha sentado 2 minutos para pensar y ver que son incompatibles? Claro, esa es la confusión que genera la nueva era y también las dificultades que podemos encontrar en jóvenes católicos si es que no los formamos bien. Si nosotros acentuamos, como lamentablemente se puede hacer en algunos ámbitos, la fe como un mero sentimiento, o la fe como una mera acción o justicia social. La justicia social es parte de la fe. Pero nos olvidamos de la doctrina. Vienen estas confusiones. No solo por eso, pero a mí me parece muy importante, es algo que se puede evaluar, es cuando no se da una suficiente catequesis, una suficiente doctrina, en donde se planteen los elementos propios de nuestro tiempo, incluso con elementos apologéticos, ¿no? Para saber responder, no a la defensiva, sino Da razón de la fe, uh-huh. Eso ayuda, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Esta encuesta que se hizo, este muestreo, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Yo conozco un poco la historia de esto, porque lo hablamos bastante de Bahamonde y la gente de las Ríes, y costó mucho el publicarlo. Porque era tal escándalo lo que suponía esto de los años 90 y demás, que es que decir, bueno, ¿cómo publicar esto? Se hicieron luego al posterior de los años encuestas similares, y es que todas iban en la misma dirección. Claro. Y ahora voy a ir a esas preguntas más concretas, ya para ir finalizando, es tema familia, tema colegios, y está un poquito por esta pregunta relacionado, y tema parroquia, por no ir mucho más allá. Padres que nos escuchan dicen, muy bien, todo esto, cierto, de acuerdo, ¿qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué puedo hacer con mis hijos? ¿Qué puedo hacer los padres? Sí, la familia, sin duda, es la primera, llamada y que tiene la misión primera de educar en la fe a sus hijos, ¿no? De formarlos en general, pero evidentemente la familia es la iglesia doméstica. Los padres tienen que estar presentes en la vida de sus hijos desde pequeños, sabiendo que hay etapas más difíciles que otras, ¿no? Que hay una etapa importantísima de sembrar, ¿no? Desde que son pequeñitos, niños. Sabiendo que en la adolescencia hay que tener mucha paciencia, mucho tacto, mucho cuidado, que a veces hay etapas de rebeldía, ¿no? Que no hay que desesperarse, pero lo importante es lo que siempre ha vivido la Iglesia, ¿no? Una familia cristiana que vive su fe, que participa de una comunidad más grande, sea tu vida parroquial, tu vida en un movimiento, la experiencia, si es posible, de los colegios católicos, donde haya esta experiencia de complementariedad con la familia, y sembrando, acompañando, clarificando cosas, conversando mucho, ¿no? Hoy en día se sabe la importancia del diálogo. Yo creo que en ese camino, acompañando la vida cristiana de los hijos, haciendo que la fe, buscando que la fe sea integral. Yo insisto mucho en eso. La fe integral a nivel de la mente, del corazón y de las obras. Una fe que es puro sentimiento o puro doctrina o pura acción, siempre es desequilibrada y va desapareciendo. Evidentemente la formación para los sacramentos, ¿no? La primera comunión, hay momentos fuertes en la vida de un niño, de un joven, ¿no? La primera comunión y confesión y la confirmación, pues, son importantísimos para ello, ¿no? Usted, padre Gonzalo, se ha movido también pastoralmente en colegios diversos. Sí. En el tema de los colegios, y lo que decíamos también antes, saltamos de la familia a los colegios, obviamente a los colegios fundamentalmente cristianos, católicos, de profesores. Sí, los colegios católicos es claro que es uno de los grandes desafíos que tiene la Iglesia, porque un colegio católico en los 60 es distinto ahora. Estamos en una sociedad secularizada, estamos pues en una ciencia educativa que ha avanzado muchísimo y está esta dificultad de todo colegio católico de competir en el mercado de colegios y al mismo tiempo mantener la identidad, siendo que muchos de estos colegios católicos que dependían de congregaciones religiosas pues ya no tienen el personal que antes tenían. He estado varios años en unos colegios trabajando y tengo claro que el gran reto es mantener la identidad católica del colegio. Eso debe estar ante todo y eso no se opone al nivel académico, al aprendizaje de lenguas, a los estándares educativos. Mantener la identidad y preocuparse primero y fundamentalmente de los profesores. No porque eso no signifique preocuparse de las personas, sino porque los profesores son los que se preocupan de las personas. Es al que mira el niño, al final son modelos. Absolutamente. Y preocupándote los profesores, formándolos, capacitándolos, ayudándolos a que tengan una identidad cristiana, católica en sus vidas, a que puedan ver la educación y lo que enseñan desde una mirada cristiana de la realidad. Haciendo que el colegio tenga una mirada formativa integral sobre los alumnos y alumnas, es que se puede hablar de comunidades católicas que de verdad son muy, muy ricas y se dan tantos frutos de vida cristiana. Yo reconozco que no es una pastoral y un apostolado fácil. No, no, pero es valiosísimo. Y de la experiencia lo dice. Pues saltamos ya al ámbito de la parroquia, los sacerdotes. Yo creo lo primero, entiendo yo que es un poco fuerte decirlo esto, yo creo que no hay que caer en la pastoral parroquial en metodologías nueva era ante todo, ¿no? El Papa Juan Pablo II lo decía, un grupo de obispos se lo dijo, ¿no? Tengan cuidado de no meter metodologías de la nueva era en los retiros, en las parroquias, en las metodologías, ¿no? Yo creo que eso es un primer punto fundamental porque hay, vamos a decirlo así, dos tipos de parroquias. Las parroquias que tienen poca gente y que hay que atraer gente, o las parejas que tienen mucha gente y tienes, pues, de todo, confusiones, gente buena, en fin, de las dos dimensiones, ¿no? De estos dos aspectos. Yo creo que es importante, desde esa perspectiva, pues, el apostolado de la parroquia, orientarlo nuevamente a la formación integral. La formación integral que vaya a la mente, al corazón y a las obras. No que sea simplemente hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Que haya también momentos de oración profundos, que enseñar a la gente a rezar la lección divina, que se formen, que conozcan la doctrina, que vean el patrimonio espiritual que hay. Creo que es importantísimo eso, creo que es importantísimo. Estamos en la época de los laicos comprometidos. El Concilio lo ha dicho con tanta fuerza. Los sacerdotes, efectivamente, en las parroquias, pues estamos estirados de aquí para allá, esto, lo otro. Y si no tenemos una buena comunidad comprometida, con identidad, con fuerza, y que sea al mismo tiempo que se evangeliza a sí misma, sea evangelizadora, ¿no? Esto de evangelizadores permanentemente evangelizados, pues no hay una respuesta. Yo creo que, teniendo clara la... Un punto importante con la nueva era es tener clara la doctrina. Desde la doctrina básica se desenmascara muchas de las cosas que son falsas de acá. Una pregunta que vamos, la quiero hacer sí o sí. ¿Los cristianos sabemos rezar? Porque la New Age en gran parte es ese anhelo de conectarse con esa entidad energética, me da igual. ¿Pero sabemos rezar los cristianos? Es una pregunta muy buena. Yo pienso que vamos a decirlo así, ¿no? Hay toda una generación a la que si tú le preguntas si reza, va a identificar rezar con la oración de petición. No solo se puede hacer estadística y decir, oye, no, ¿qué porcentaje? ¿Sabe Dios? Pero mi sensación es cuando uno dice, mira, aquí, yo le recomiendo a mucha gente, ¿por qué no rezas? ¿No? Piensan en la oración de petición, o en la oración vocal, o en el rosario, en Padres Nuestros, que es oración. Es un, no quiero quitarle el más mínimo peso o algo maravilloso. Lo que quiero decir es que la nueva era, ¿por dónde ha ido? Más por el ámbito de esta oración que podemos llamar de meditación. Lo que hoy en día está teniendo cada vez más peso en la iglesia, que es muy interesante, es la lección divina, ¿no? Esta experiencia de ponerte en la presencia de Dios, de tener un pasaje en la escritura, ¿no? De poder meditarlo, hacerlo tuyo, que te mueva unas obras. En términos generales me parece que hay mucho por hacer en ese camino. De esta oración de meditación, no, a diferencia de la nueva era, que es una meditación que te centra en ti, que no te abre a nada nuevo, esta oración de meditación que te abre a la palabra, que viene de fuera, que abre tu corazón y tu mente y te mueve a la acción. Sinceramente yo creo que falta mucho camino por recorrer y tenemos que hacerlo. En el mundo de las parroquias, de las comunidades, de los movimientos, tenemos que vivir, empezando por los sacerdotes, una experiencia de oración profunda y poder transmitirla. O que el propio niño en su casa, por supuesto, y también en el colegio, que vea esas figuras, padre, madre y esos profesores, que rezan, y que rezan con unción profundamente, y que de verdad están hablando con Dios. Por supuesto, y teniendo en cuenta además que las sensibilidades espirituales a unos lo mueven más para un tipo de oración que otra, ¿no? Pero tenemos claro que, bueno, la oración, vamos a llamarlo así, los sacramentos ante todo, ¿no? La Santa Eucaristía, pero tú mira qué impresionante, creo que también acá en España ha ido ganando un espacio la exposición del Santísimo, ¿no? Sí, permanente, ¿no? ¿Cuántas, lo veo en América Latina, cuántas parroquias y lugares y capillas tienen al Santísimo expuesto permanentemente y cómo hay mucha gente que se acerca a Dios de esa manera, viendo al Santísimo, ¿no? Me parece que ese es un ámbito importante y vuelvo a insistir en esta oración de meditación, que creo que es por donde la New Age o la nueva era ha sabido tocar. O sea, es esta experiencia de las personas que necesitan una metodología que los lleve a un encuentro. Y la iglesia tiene un patrimonio riquísimo para eso, ¿no? Pues seguiríamos hablando mucho más. Muchísimas gracias, padre Gonzalo Len. Ha sido un gran honor poder cederle hoy los micrófonos de Radio María España y que un gran especialista, como han podido escuchar nuestros oyentes en este fenómeno, pues nos ayude a todos, pero a todos realmente, a conocer mejor esta realidad y estar alerta ante este desafío, porque está modelando nuestra sociedad, nuestra cultura y también a muchos cristianos. Pues padre Gonzalo Len, gracias por ayudarnos a conocerla mejor. Dios le bendiga, padre Gonzalo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, yo espero que también Dios te bendiga a ti y a todos los oyentes. Mi intención fundamental, de verdad, al estudiar este tema y transmitirlo es que los cristianos comprendamos más este fenómeno, entenderlo, porque entendiéndolo ya se desenmascara de alguna manera y podamos en uno mismo y ayudando a los demás no a decir esto está mal, sino más allá de que esté mal y hay que decirlo ahí donde corresponde, ¿no? Sino sobre todo a entender que el Señor Jesús es el pan de vida, que el Señor Jesús es el agua de vida, Él es quien responde, ¿no? Y saber llegar así a los corazones de las personas. Esa es mi intención y, de nuevo, te agradezco a ti la invitación, que para mí ha sido un placer estar aquí. Pues así sea, encantado todos nosotros. Muchas gracias. Que otra vez. Buen día.